Bueno, continuamos ahora sí con la querida presencia del amigo, compañero Fabio Basteiro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya algo, Bonazo marcó un poco la cancha, yo diría bastante. Pero la pregunta con Fabio, al cual te agradecemos muchísimo tu presencia acá en el piso, porque realmente le da al programa una consistencia mucho mayor, es qué nos puedes decir de lo que desde tu lugar de legislador está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, incluido el tema cultural, al cual vamos a hacer una referencia directa por el tema con la Sala Alberdi. ¿Cómo está la cultura y la ciudad hoy? Buenas noches. En principio, bueno, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es de alguna manera una, quizás una muestra de cómo se puede estructurar un discurso de antagónico a Mauricio Macri y luego tener una política de consentimiento en toda, cada una de las políticas que se llevan adelante, fundamentalmente en los espacios públicos, que son quizás la piedra angular de donde se monta un modelo de ciudad, fundamentalmente por el boom inmobiliario. Las últimas sesiones que se hicieron en la legislatura porteña realmente tienen que estar transcriptas, tienen que estar mostradas en las escuelas, porque fue quizás la muestra más cabal de lo que es un discurso estructurado de oposición al macrismo y en una práctica votar en forma sistemática por parte del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Frente Popular y Progresista, 11 leyes a las 2 de la mañana con lo que se llaman tabla, o sea, sin tratamiento en comisión, sin despachos, sin veredictos, y simplemente al solo efecto de transferir 37 hectáreas del Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires a una Cámara Patronal del Transporte, ceder todos los terrenos de Villaluro, de Liniers, de Caballito, de Palermo, para hacer, junto con IRSA, del Grupo Einstein, que es a la vez presidente del Banco Hipotecario, un boom inmobiliario, desarrollar la venta de lo que es el edificio del Plata, casi 100 millones de dólares, que se votó en una forma solapada, para que de esta manera construir un centro cívico en la zona de Parque Patricio, sacándole terrenos al neuropsiquiátrico Borda. De la misma manera que eran los propios legisladores los que habían dicho que no había que hacer esto. Se ha votado, justamente, y para llegar al punto que habíamos dicho, el Distrito de las Artes, en lo que es la Comuna 4. La Comuna 4 es la Boca Barraca Parque de los Patricios, donde se hizo un polo teóricamente para la distribución artística, que tiene como objeto transferirle fundamentalmente a las empresas audiovisuales, a las empresas de imprentas, a las empresas editoras, lo que es sacarle impuestos a las ganancias, impuestos de sellos, impuestos de ABL, y de esta manera generar simplemente, y donde está el Grupo Clarín, ¿no? Quiero aclarar que en ese polo, en ese rombo, está el Grupo Clarín, generando de esta manera la posibilidad de que los verdaderos trabajadores de la cultura queden marginados de esta política que tendría que ser de aliento, de sostenimiento, de creatividad, de inteligencia, que a las 2 de la mañana fue votada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy haciendo ni acusaciones, no estoy haciendo ningún tipo de calificación. Estoy diciendo de que no se puede decir una cosa y votar otra. O por lo menos, si se hace esto, que se sepa. Porque después se habla de que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno de corte fascista, un gobierno que profundiza la desigualdad, un gobierno que no construye políticas de cultura, pero también tiene un correlato en cuanto a las votaciones. El 65% de todas las leyes ejecutadas por el gobierno de Mauricio Macri fueron votadas por aliados circunstanciales, que son justamente los del gobierno nacional. La transferencia del subte se podía haber hecho con un proyecto alternativo y superador. No se hizo de esa manera, se hizo con el proyecto del PRO. Digo, todas estas cuestiones muchas veces no se sabe. ¿Por qué no se sabe también? Porque hay un blindaje mediático Mauricio Macri a través del Grupo Clarín y La Nación, pero también hay un blindaje mediático del gobierno nacional con Página 2 y Tiempo. Entonces no sale en ningún lado que la Ciudad de Buenos Aires, teniendo 44.500 millones de pesos de presupuesto, solamente con el 1% garantizaría lo que es el gasto corriente del sostenimiento del subterráneo de Buenos Aires. Esa misma noche se votó un endeudamiento de 250 millones de dólares con un proyecto que entró a las 6 de la tarde y que se votó a las 8 de la noche. Realmente estas cuestiones que son patéticas, que realmente alejan a la juventud de lo que después se vota, que sea a los 16 o 18 años, cuando realmente la práctica política concreta sería la que realmente pueda atraer a la militancia, y no golpes de efecto demagógicos que lo único que tienen como sostenimiento es generar un escenario de confrontación mediática, pero que en la práctica terminan con un mismo direccionamiento, que es profundizando un modelo de desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Y el tema cultural en particular, me parece que no hay que estructurar discursos altisonantes para oponerse, hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Fabio Basteiro, de paso tomás un mate, así que retomás aliento. Por lo que vos describís, sentí como la sensación, como una vez dijo Alfonsín, que el pasado nos alcanza, algo como del Consejo Deliberante, el viejo Consejo Deliberante, sí, que fue ese famoso concejal Pico. Había sido Padró también. Padró. La escuela shopping, bueno. Totalmente. Como que se vuelve un poco ese cultivo de corrupción. Es diferente, porque realmente yo quiero salvar las calificaciones personales a los legisladores, o a lo que es mucho más preocupante, porque son gobiernos o jurisdicciones diferentes que tratan de estructurar sobre un boom inmobiliario, un negocio que trasciende a la voluntad de uno o dos legisladores. Y si hay un dato que cuando decías vos, el problema no es solamente, como cuando hablaba Miguel, ¿no? El problema no es solamente de que hay el PRO tiene 26 diputados, el Frente Productores tiene 15. El problema es que la oposición, o sea, el resto de los diputados, no tenemos la capacidad de generar un ámbito inteligente y creativo para conformar una alternativa superadora. Y eso no es culpa ni de Clarín ni de Página 12. Eso es responsabilidad política de que decimos tener una práctica diferente, pero que en los términos políticos luego no se puede traducir. Vos hablaste del boom inmobiliario. Yo estoy enfrente de los terrenos que teóricamente compró IRSA. Sí. Se dice en el barrio que el 60% va a ser para espacio verde y que solamente se van a construir un 40%. Igual, haciéndonos tornes, vamos a explotar porque no hay ni cañerías, ni luz, ni gas que pueda abarcar tamaño crecimiento en tan poco tiempo. Ahora, ¿es real que se va a preservar espacios verdes o esto es algo que está corriendo como para tapar la verdad? Con respecto a lo de Caballito, hay una cuestión que ya fue votada, que es el procrear. El Procrear, que es el plan Procrear, que es justamente la transferencia de terrenos para la construcción de torres de hasta 10 pisos en una zona determinada. Luego hay otra parte que no fue votada, que viene de la mano de lo que es el barrio Santa María del Buen Aire, el Dubai argentino, que también es del grupo IRSA, que va de la mano de lo que es la isla de Marchi. Digo, todos estos negocios son todos del mismo grupo IRSA, con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad. Con respecto al shopping, esto todavía está parado. Es una primera etapa lo que se hizo. La segunda etapa sería la más peligrosa para la zona de Caballito y donde, a mi entender, no quedaría ningún espacio verde si se complementa el proyecto original. Hasta el momento se está preservando debido a la movilización de los vecinos, del Club Ferrocarril Oeste, más allá de mi diferencia futbolística. Digo, ahí sí, una fuerte batalla que se está dando, incluso en los comuneros, porque hasta los propios comuneros de las fuerzas políticas que luego votan se oponen y son consecuentes con lo que dicen. Ahora, me parece que hay que tener dimensión de lo que estamos tratando de discutir. La ciudad de Buenos Aires no es el eje del mundo, no es el centro del mundo, pero realmente es una muestra de que no se puede tener el doble discurso. Y vuelvo a insistir, no es un problema solamente de los otros, también es del nosotros. No, y el nosotros es una muestra que después se va a reflejar en el resto del país, pues empiezan por acá calando y después se traslada al resto. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires sirve como plataforma de lanzamiento de un proyecto nacional de derecha y reaccionario como el de Mauricio Macri. Ahora, pero la mejor manera de ponerle freno no es denunciándolo estentóriamente en 678. De la mejor manera es construir con honestidad, con apertura de la cabeza, la posibilidad de que se conforme un amplio sector, un amplio conglomerado de sectores, pero con profundidad en las definiciones, que le pongan freno real. Pero justamente cuando se estructuran discursos dicen lo mismo que uno puede decir. Después, en la práctica, a las 2 de la mañana se vota lo que consolida el proyecto de derecha. Ahora, Fabio Basteiro, legislador de la ciudad, te lo pregunto ya no tanto como legislador, aunque también, pero también como político, ¿no? Vos aludiste a algo que con Miguel Bonazo también apareció, que este tema de, además de demonizar al demonio, lo cual está muy bien, pero hablemos de lo que yo hablo del análisis colectivo de la propia implicación, ¿no? ¿Qué pasa en esta oposición de sectores de izquierda, de centroizquierda, progresistas, progresoides? Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo ves el panorama de cara a algo que para mí va a ser trascendente, que son las elecciones próximas, no sé en qué mes son? En la ciudad de Buenos Aires, teóricamente, tendría que ser en junio, tan separada de las legislativas nacionales, pero esto también depende de la decisión del jefe de gobierno. Bueno, va a haber un factor arrastre, qué sé yo. Pero evidentemente, desde el punto de vista de la lectura política, sea ciudad, sea provincia, sea nación, evidentemente hay que tener un discurso, por lo menos, totalizador. O sea, esto que vos señalabas de una oposición que no sea una especie de travestismo miserable. qué está pasando a ese nivel en los distintos sectores que aparentemente confluyen, y me refiero fundamentalmente al Proyecto Sur, me refiero a Libre del Sur, al FAP, a MST, ¿qué está pasando? Bueno, en principio, cuando yo digo que hay que reconocer las propias debilidades para tener la capacidad de fortalecer y potenciar nuestras cuestiones que son fortalezas, me parece que es un dato que puede sonar hasta lindo, pero que después la traducción práctica no sirve para nada si uno no le pone el cuerpo. Realmente en la ciudad de Buenos Aires hay una lógica de funcionamiento donde se está ampliando esta capacidad de convocatoria a sectores como de la UCR, Prat Gay o cuestiones por el estilo, donde nosotros, por lo menos desde Buenos Aires para Todo, Unidad Popular, decimos no, el límite está puesto por fuera de las estructuras tradicionales de lo que es el PJ y la UCR. No quiere decir que nuestra experiencia política tenga como objeto reconstruir lo mejor de la historia popular argentina, justamente de los sectores que provienen del radicalismo o del peronismo, y por supuesto de la izquierda, con sus diferentes versiones y diferentes visiones con respecto a una realidad del sistema capitalista. Pero a lo que vuelvo a insistir, digo, hay límites muy concretos, y yo creo que coincido con Miguel Bonazo en esto. Me parece que hay que tener mucha más capacidad de sostener una propuesta que trata de ganar una elección, y en esto creo que el FAP está corriendo el riesgo de, por querer ganar una elección, amplíe las capacidades de convocatoria de una forma que no tenga los límites. Y me parece que el Frente Amplio tuvo, por ejemplo, una traducción muy concreta en Uruguay, que fue fundamentalmente el tiempo, el sostenimiento, la paciencia y la capacidad de sostener un programa lo que hace creíble a una propuesta. Las terceras fuerzas en Argentina, por fuera del PJ y la UCR, generalmente terminaron en fracasos, fundamentalmente a partir de esta concepción electoralista, parlamentarista, y fundamentalmente creyendo de que ganar una elección es ganar la posibilidad de gobernar un país. A mí me parece que hay que combinar muy fuertemente que la política no es solamente ir a una elección, ser un candidato. Hay que tratar de reconstruir el movimiento popular en la Argentina, reconstruir la fuerza de los trabajadores a partir de centrales que sean realmente creíbles, que se hable y que se trabaje y que se viva como trabajadores. Digo, esto sí puede generar la posibilidad de gobernar un país. No es solamente conformando un frente donde sumemos logos o estilos políticos para ganar una elección. Me parece que hay que generar un ámbito permanente, inteligente, creativo, que genere la posibilidad de gobernar un país, que es gobernar nuestra propia fuerza. Y esto es más allá de una elección. Yo sé que es mucho más difícil, es mucho más duro, no es tan atractivo, pero me parece que tampoco por el camino de tratar de disputar en los Facebook o disputando en los medios se puede construir poder popular. El poder popular es una combinación de factores que concurren a un escenario donde es mucho más complejo y que necesitamos tener la paciencia, la capacidad y la consecuencia entre lo que se dice y se hace. De Fabio Bastero, hay una oyente nuestra, compañera Marta, que ha mandado bastantes mensajes, pero hay uno que lo quiero rescatar porque habla del Shopping Dot, que es de los Elsten, IRSA, sí. Y que justamente hubo una escena de saqueos producto de que esta gente, sí, en Saavedra, que cada vez que llueve el barrio se inunda porque es producto de exactamente que, sí, el shopping. Eso fue votado en el Consejo Deliberante, justamente, bueno, por algunos actores que hoy todavía están. Bueno, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Digamos, hay tantas, lo que yo llamo analizadores en relación a esta especie de barbarie de gubernamental, que parecería extraño que a esta altura del partido, porque es el segundo mandato de Macri, es el segundo de Cristina, todavía estemos pensando cómo se hace para enfrentar esto, ¿no? Y aparte hay otra cuestión. ¿Dónde estuvimos todos? ¿Dónde estuvimos? Y aparte, ¿qué digo, pasó? Cuando el progresismo se hace cargo también de gobernar un distrito, vos pedías el caso Santa Fe. En la ciudad de Buenos Aires también tuvimos una experiencia. Justamente tratamos de hacer tan correctos, tan políticamente correctos, que termina haciendo lo mismo que hace la propia derecha cuando asume. Yo digo, con un presupuesto como el de la ciudad, tener los problemas de vivienda que existen en la ciudad de Buenos Aires, que es el tema fundamental, porque ya no es solamente la focalización. Cada 5 personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, hay uno que está con graves problemas de vivienda. O sea, es una situación muy concreta. Ya no solamente focalizado en las villas, en asentamiento, en conventillos, en barrios carenciados, sino también en sectores medios, fundamentalmente en la juventud. No hay una planificación sostenida de políticas de vivienda popular, del primer alquiler, sostenimiento de la vivienda ósea, no hay nada de esto. ¿Por qué no hay? Porque justamente esta ciudad se está modificando estructuralmente para ver 2 ciudades en una misma. Si uno recorre 30 cuadras de diferencia entre la norte y sur, va a encontrar la infraestructura sanitaria, educativa en la zona sur y lo que se encuentra en la zona norte. Luego no se puede esto solamente resolver con policía metropolitana, con mano dura. Acá lo que se necesita es la capacidad del distrito de la ciudad de Buenos Aires generar un ámbito con la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional, porque hoy una megalópolis como Buenos Aires no se maneja solamente desde los 200 kilómetros cuadrados que tiene, sino que está Lamba, está el área metropolitana y necesita generarse una política de transporte, de vivienda y de infraestructura sanitaria y educativa que contemple todas las realidades que conviven en un mismo espacio. Y esto no es un problema solamente de izquierda o de derecha, es fundamentalmente tener la capacidad, la inteligencia y la posibilidad de proyectar para el futuro. Y me parece que Mauricio Macri se va a llevar puesta la ciudad si nosotros seguimos discutiendo por los diarios cuestiones que tendríamos que resolver, no solo en el ámbito legislativo, sino fundamentalmente en el conflicto social. Se necesita mayor legislatura en la calle y más calle en la legislatura, y para eso necesitamos generar los canales que sean efectivos y que sean a la vez conducentes a crear una alternativa superadora al macrismo. Fabio Basteiro, con él estamos hablando. Quiero aclarar que La Retaguardia subió una foto a su página web. En esa foto Irene Antinori aparece con el ojo vendado. Quiero aclarar que esto no es violencia de género, fue una brisna, y los que no me creen, le voy a pedir consejo a Bonazo sobre cómo hay que actuar. Fernando Tevele, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? En realidad vengo con cartelito, como si esto no fuera radio. El 365D es una de las campañas que impulsa la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos, en este caso con La Tribu, con Radio Sur. La ley de medios hace 3 años que está vigente y el discurso instalado es que está frenada en la justicia. Nosotros lo que explicamos siempre es que lo que está frenando la justicia es el tema de la desinversión, pero para los medios alternativos comunitarios y populares, por ahora, poco y nada. A los legisladores les preocupa esto, porque a mí me da la impresión de que es algo que viene como muy por abajo y que hay algunos legisladores a los que les interesa desde el estar en la calle. No, pero yo creo que fundamentalmente es buena la pregunta, porque la legislatura porteña se ha transformado en un ámbito donde se discute más el negocio inmobiliario o se discute más negocios que discutir las políticas. Te digo más, la Comisión de Comunicación Social de la legislatura casi no funciona. No hay instrumentos reales en una ciudad como Buenos Aires donde podría colaborar en la dirección de la construcción de alternativas. Y esto no depende solamente de Clarín, de la estructura de poder, depende también de la capacidad que tengamos para instalar. El tema de cultura y temas de medio de comunicación, la legislatura porteña termina siendo, pero una cuestión que es realmente preocupante. Creo que lo de la Sala Alberdi en el Teatro General San Martín, por ejemplo, o en el Centro Cultural, lo que es la estructuración hoy, que se puede, hoy se ha votado este diciembre, esto pasó hace muy poco, digo, para complementar esto, se ha votado una ley donde se puede utilizar todos los instrumentos colectivos, el capital social acumulado por el conjunto de los porteños sobre los temas culturales, todos los teatros, para hacer eventos de carácter privado. Esto fue votado. O sea, ¿se acuerdan cuando festejó un empresario en el Teatro General San Martín su cumpleaños? Bueno, esto se puede hacer hoy en todos lados. Y lo que es peor, se está yendo la autogestión de cada uno de los centros culturales o teatros, y esto implica que cada uno tiene que recaudar, porque de esta manera gastaría lo que produce. Esto modifica el contenido incluso. Ya me imagino que en el Teatro de la Boca de la Ribera se va a empezar a hacer el baile del caño, porque da más plata que hacer la vida de Quinquela Martín. Cuestiones por el estilo de lo que se está planificando, y no son cuestiones menores. Se quiere hacer la ciudad rock, o sea, concederle más de 14 hectáreas a un grupo que es Rock and Rio para que se hagan los mega recitales. Concesión, cesión permanente para una empresa privada de lo que es capital social acumulado por el conjunto. Y lo mismo vuelvo a reiterar, las políticas de que se llevan adelante con el tema comunicacional en la ciudad de Buenos Aires realmente tiene límites muy concretos, que no es solamente un problema del macrismo. El macrismo sabemos lo que es, está bien identificado y no esconde lo que es. Esto es bueno. El problema somos el otra parte del asunto, donde tendríamos que tener una visión que no tendría que estar generada ni por la política del gobierno nacional ni por la de la ciudad, sino con la autonomía necesaria. Y la autonomía no es escribir en los márgenes de los libros de historia, es generar el ámbito que nos permita construir nuestra metodología de acción y nuestra agenda política. Fabio, bueno, Fabio Basteiro, no hay tiempo. No hay Estamos tiempo. Sobre el final. Fabio Basteiro, te agradecemos muchísimo. Realmente, esto lo vamos a continuar, porque está además nuevamente agradecidos por haber estado acá en el piso, como decimos, aunque es un primer piso. Pero bueno, Estamos en el piso, pero hemos volado a los techos. Por suerte, gracias a Miguel Guanazo y a Fabio Basteiro. Muy rápidamente leo el último aforismo implicado de un trabajo, de mi último trabajo en la agencia Pelota de Trapo, que es Año Nuevo, Impunidad Vieja. El aforismo implicado dice: en la dictadura cívico-militar creo que los peores fueron los civiles, más cobardes, más ladinos, más miserables y más impunes. Y el tema de la impunidad es un tema que vamos a seguir trabajando. Gracias Fabio Basteiro, gracias a la distancia Miguel Bonazo. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Buenas noches, felices sueños.